Oye, Adrián, don. Amigo. No, weón. Sí, oye, oye, el medio, weón, mira. ¿Cómo está el tiempo mañana, weón? Cacha, los medios. Huevón. Los medios de hoy se rasca, se viola. Sí, no, no se rasca. Se viola. Sí, ¿sabes, tío? Ah, llegó el tío Veno. Yo sí, estoy enfermito. Paseo. Estoy enfermito de la garganta. ¿A dónde fuiste? Fuimos para allá, para el norte. No sé. Fuimos a Guayana para el norte. No sé yo. Fuimos a ver, no sé, fuimos a ver a Mamá Missy. A Mamá Missy. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hablo a dónde venden calzoncillo y ropa de niño? No. ¿Este es ropa de niño? Sí. Ah, mi nombre es Armando Luna. Disculpa que estoy resfriadito. Se me cerró la garganta. Sí. ¿Ya? Mira, yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Mm-hmm. Y yo tengo un problema. La gente dice que soy tontito, pero soy especial. Ya. Yeah. Y tengo 34 años, pero uso calzoncillos para niños de 8 años. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Tú tienes eso de todos, medium, large? No. ¿De cuál tienes? Solamente para niños. Solamente, ese ocupo yo. Yeah. Para niños. Yeah. Hasta 8. Pero mira, tengo un problema porque yo toda la vida he usado unos calzoncillos que compro en Internet. ¿Aló? Oh, me cortó, tío Veno. ¿Cómo no te vas a cortar si ahora es pura weá? Pero si necesito calzoncillos, se me gastaron todos. No, no, ahora yo ando a la moda. ¿Cómo usas tú? Yo ahora voy y le digo buenas tardes, señor. Sí, ahí tengo la tarjeta para poder... Aló, buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna, estoy llamando de mi casa. Quería saber si ustedes tienen calzoncillos. No. No. No. ¿Y pijamas para niños? Solamente ropa de vestir. Ropa de vestir para niños. Ya. Ya. Quería decirle una pregunta. Mi nombre es Armando Luna y yo soy especial. O sea, voy en instituto para gente especial. Y estaba buscando unos calzoncillos con caca. O sea, que vengan con caca lista. No, no hay. Porque no quiero, tengo un problema con mis calzoncillos blancos. Después de 6 meses de uso, se ven sucios. Entonces mejor que estén con... Mejor que estén con caca de un principio y así no los tengo que lavar más. Me gusta tu idea, hermano, amigo, sobrino. Que vengan con pichí caca de fábrica. Sí. Sí. Voy a llamar a la última parte y si no... Mando. ¿Qué? Mando. ¿Qué? Mando. ¿Qué? Yo también quiero que vengan con caca. ¿Para qué? Sí, porque a mí no me gusta ir al baño. Sí. Entonces quiero andar cagado mejor. Qué lindo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ropa para niños? ¿Sí? Sí. Yo soy un niño, me llamo Armando Luna. Soy un niño especial que va al Instituto Melbourne para gente especial. Lo está llamando de mi casa porque yo compro todos mis calzoncillos en Okibunet, pero lo cerraron. ¿Ya? Porque ahí van a construir una iglesia de canutos. Pero yo quería preguntar si usted tiene calzoncillos en su tienda. No. ¿Solamente ropa interior? Solo trajes de baño. ¿Trajes de baño? Sí. Muy bien. También me sirve porque en el verano yo ando a poto pelado por el calor, porque si no se me cuecen los testículos. Ya. Porque tengo, con las pastillas tengo mucho la piel sensible. Oiga, ¿tiene traje de baños que ya vengan con caca y pichí? Que esté listo porque no. Voy a la piscina, generalmente me orino. No, de esos no, solamente hay para niños. ¿Hay para niños? Uh-huh. ¿Y para niños con caca? No. No hay. ¿Para niños con pichí menos? Uh-huh. Ya. Es bueno preguntar todo, me dice mi mamá, porque a veces uno va al centro y pierde el tiempo. Claro. Sí. ¿Por qué los trajebaños tienen malla? Para proteger. Ah, yo se la saco porque una vez me quedó un testículo enganchado. Ya. Y yo me los iba a sacar y no podía sacármelo nunca. Y después, al final no sirve de nada porque uno abre las piernas y salen igual. Ya. Así que yo me baño con calzoncillos y el traje de baño encima del calzoncillo. Ya. ¿Tiene trajeños con caca? No. ¿Y con pichí? Tampoco. Bien. Ya, mire, ¿sabe qué? A mí me gustan los trajes de baño de un solo color con listadas al costado. Bien. Al costado. Para que así se vea la caca. ¿Tiene calzoncillos con caca? No. No tiene calzoncillos con caca. Es una lata, ¿eh? Oiga, una vez yo fui al río y se me metió un pirigüín. Lo estuve trayendo 3 días en mi ano, hasta que se murió. ¿Tiene calzoncillos con caca? no tiene la casa sin con caca. ¿Cómo están preguntando huevas si la gente no tiene? Siempre me gusta llamar a mí porque me gusta llamar a la gente a grabar huevos. ¿Ah?